El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, mi Dios, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Me imagino que deben estar sorprendidos con este tremendo cumpleaños feliz. Pero es que hoy es un día muy especial para mí y quiero compartirlo con todos ustedes. Hoy es el cumpleaños de mi hija. Como todo padre, bueno, nos ponemos orgullosos. En fin, no importa que muchas veces nos saquen canas verdes, pero feliz cumpleaños, mi amor, feliz, y que el Señor siempre esté contigo. Te deseo todo lo mejor y las promesas y las bendiciones del Padre Eterno, que así como a Timoteo desde muy joven se te pronunciaron y se dijeron para ti. Bendiciones, hija, feliz, feliz cumpleaños, un besote grande. Y también hoy es un día muy especial porque también el Señor permitió que un día como hoy naciera jurídicamente la congregación Comunidad de Amor, que cumplimos 7 añitos y vamos a felicitar a todos los hermanos que se congregaron en alguna oportunidad o se congregan actualmente en la congregación. Así que tenemos dos amores, o tengo dos amores, mi hija preciosa y la congregación Comunidad de Amor. Así que ese es el motivo de estas mañanitas para festejar, porque debemos ser agradecidos por el Señor. Con el Señor debemos ser agradecidos porque estamos vivos realmente. Estamos, wow, respirando, y cada día debemos, pues, darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Y con esto comenzamos tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia en la www.radiotiempo1200.com. Nos pueden estar escuchando en todo el mundo vía internet, en las radios, en los perolitos, como decían los abuelos, AM, por el dial 1200. Este es un programa de la Iglesia Comunidad de Amor del Ministerio Por Amor a Ti. También nos pueden estar agregando en Telegram, busca Por Amor a Ti con 3 i, o nuestras redes sociales @iglesiacdeamor y la personal @johnnyquintero_r. También, si quieres mandar un saludo, un mensaje, por el 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, mi amigo, mi hermano, Fabián Talero. Y quien les habla, el pastor Johnny Quintero, como todos los viernes a esta misma hora. Ahora sí, vámonos a la oración. Padre amado, bendice a todos estos oyentes, a aquellos que conocen a Cristo y a los que no conocen. Yo te pido, Padre, que tú seas tocando el corazón de cada uno de ellos, que tú seas de acuerdo a tu voluntad, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de justicia, juicio y pecado sobre cada persona no creyente en ti en estos tiempos que vivimos, que en lo personal creo que tú estás pronto para llegar. Yo te pido, Padre, que no solamente bendigas a los venezolanos, sino al mundo entero, y que nos des tiempo a la iglesia para seguir anunciando tu evangelio y haciendo la obra maravillosa. Bien, mis queridos hermanos, ahora vámonos a las efemérides. 18 de febrero, bueno, un día como hoy, como efeméride, nació mi hija, ya lo saben. Pero este 18 de febrero se festeja el Día Internacional del Control Biológico. También es el Día Mundial de la Mujer de las Américas, así que un saludo a todas estas mujeres, a las venezolanas principalmente, colombianas, brasileras, nicaragüenses, mexicanas, estadounidenses, canadienses, wow, dominicanas. Si no digo dominicana, me van a colgar, van a cometer un pecado los que me están escuchando en Dominicana. También hoy es un día, es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Y un día como hoy, muy importante, pero de 1546 muere Martín Lutero. Es muy importante para la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ustedes saben que los hermanos separados católicos, ellos nos dicen a nosotros que nosotros somos los hermanos separados. Pero no somos hermanos separados, porque ¿cómo podemos ser separados si somos hijos de Dios? Y todos somos hijos de Dios. Y Dios, aquellos que creemos en Dios, y Dios no nos aparta a ninguno. Entonces nunca podemos ser separados. Una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Y nosotros nunca estamos separados porque nuestro Padre el Eterno, Jehová, Jehová, Yahweh, Dios, como tú le quieras nombrar, nunca nos separa y nos une con su amor. Así que bueno, hoy es el día según ellos de, no según ellos, sino que un día como hoy murió Martín Lutero, y según ellos Martín Lutero fue el que propició la división, pero no fue así realmente, ¿no? Pero ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino, impulsor de la reforma protestante en Alemania, y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. La reforma protestante del siglo XVI en Alemania llevó a una división de la Iglesia católica en numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo, que son las iglesias históricas como la anglicana, la luterana y la presbiteriana, y también están las iglesias evangélicas. Estos grupos o estas ramas del cristianismo están predominantemente del cristianismo evangélico y protestante. En Europa están en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Isla del Caribe y parte de África, donde predominan. En la parte de Europa está en la parte norte de Europa. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Finlandia, de Noruega, de estos países donde hay un mayor predominio del protestantismo. Porque el catolicismo impera mucho más en España, en Portugal, en Francia, por ejemplo. Y continuando, en 1564 muere Miguel Ángel, arquitecto y escultor y pintor italiano, que pintó esa maravillosa obra en el Vaticano que todos conocemos. En 1745 nace Alejandro Volta, físico y químico italiano, inventor de la pila eléctrica. Él la inventó en el 1799. Y en 1834 el Congreso de Venezuela declara la libertad de culto en todo el país, y esto sí fue un hito importante para la historia de la libertad religiosa en Venezuela. En 1924 nace el médico y científico Humberto Fernández Morán. Y en 1930 se descubre el planeta Plutón, que hace unos años atrás lo degradaron y no lo consideran como planeta, sino un planeta pequeño. Recuerden que antes teníamos 9 planetas, los que estudiamos, los que se nos caen en la cédula. Y actualmente los muchachos estudian de que existen en el sistema planetario 8 planetas. Un día como hoy, en 1933, nace Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Y en 1949 es demolido el Hotel Majestic de Caracas para dar paso a las obras del Centro Simón Bolívar. Y para aquellas que les agrada las películas y los actores y les gusta, en 1954 nace John Travolta. Y en 1983, hoy es un día importante también para Venezuela, que marca una historia económica. Luis Herrera Campins realiza la primera devaluación importante del bolívar frente al dólar en la historia, lo que comúnmente se conoció, y muchos de ustedes, los jóvenes sobre todo, habrán escuchado a sus padres sobre lo que se denomina el Viernes Negro. Y bien, bueno, ahora pasamos a nuestro versículo del día, y corra lápiz y papel y tenga su Biblia o su aplicación, que ya debe haberla bajado, de la Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer el versículo del día. Y tenemos Proverbio 18, qué casualidad, porque hoy es 18, Proverbio 18, versículos del 6 al 10, y nos dice: con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocadillos que penetran en lo profundo del corazón. Esto más que todo es chisme. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Y el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Ahora, ¿qué nos trata de decir el salmista? Fíjense que la palabra necio se usa 71 veces solamente en el libro de Proverbios. Y para que esa palabra se use con tanta frecuencia en este libro de la sabiduría, debe haber algo intrínsecamente malo en ser un necio. Un necio es todo lo contrario al que es sabio. Esto es importante. La Biblia, o sea, la palabra de Dios, habla acerca del tiempo donde, y prácticamente lo estamos viviendo al final de los tiempos, pues parece que el necio, el que no tiene sabiduría, se multiplicará. Hoy en día, las personas están pendientes de situaciones vanas que le venden los medios de comunicación. He aquí porque la palabra hebrea para la palabra necio es naval y significa persona sin sentido, que no tiene sentido. Por eso es necio, básicamente, de acuerdo con Dios, no tiene ningún sentido por esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Él o ella, porque se dice necio, pero implica a los dos géneros. Él o ella, el necio o la necia, ante el Señor no tienen sabiduría. Por un lado, nadie puede demostrar de manera concluyente que no existe Dios, al menos que haya estado en todos los lugares del universo, y sabemos que prácticamente eso es imposible. Lucas 12, 20 al 21 nos dice: pero Dios le dijo necio, le dijo a la persona que quiere acumular dinero y tantas cosas, le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En el capítulo 12, versículo 21 de Lucas, es que nos dice esta palabra: así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, hay personas que se dedican mucho de los planos terrenales y se preocupan, de ahí viene el estrés, antes, preocupación. Y el Señor les dice: mira, ¿de qué te vale acumular tanto dinero y tú no sabes si mañana te vas a morir y quién va a disfrutar ese dinero? Es más bien que hagas dinero en el reino de los cielos, donde el hollín y cualquier animal no destruye el dinero. Ahora veamos qué nos dice en el griego, porque hablamos del hebreo. ¿Qué nos dice el griego sobre la palabra necio? En griego significa afrón, que quiere decir sin razón o sin sentido, que no tiene sentido. Jesús estaba enseñando la parábola del rico insensato, donde un hombre había acumulado tanta riqueza que decidió tomar la vida fácil y comer y beber y ser feliz. Pero que estaba mal. ¿Qué era lo que estaba mal en esto? Tenía tanto que él debería haber compartido con los pobres, pero no lo hizo. En lugar de compartir su riqueza con los pobres, que es una bendición de Dios, construyó graneros más grandes, pero justo cuando pensaba que tenía una vida fácil y muy buena, murió y fue necesaria su propia alma para definirlo como un necio. Ahora veamos, todo proverbio nos habla prácticamente del necio. Proverbios 10:18 nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. ¿Qué cosa más necia ocultar el odio con el labio mentiroso, sin darse cuenta de que Dios puede leer los pensamientos y las intenciones del corazón? Y el necio profiere mentiras calumniosas acerca de otros, tal vez en el chisme, y es definido como necio por las escrituras y por los tantos por el mismo Dios. O sea que aquí estamos viendo que todo proverbio nos habla de lo que es necio. Hay personas que se deleitan en el chisme, en los comentarios. Usted cuando ve estos programas de televisión donde siempre te están hablando del chisme de la farándula, usted no sabe, esos periodistas de la farándula, cuando mueran los que les viene encima, porque eso es pecado también, porque una cosa es informar y otra cosa es chismear, respaldándose de que soy periodista. Y muchas veces traen a colación o traen información que no son verídicas, y por eso muchos actores y actrices y personas importantes, también políticos y científicos y la gente que hace vida social en cualquier país, se molestan porque no usan lo que es la ética. Aquí tenemos otro proverbio, Proverbio 13:20. El que anda con los sabios se hace sabio, pero el compañero de los necios sufrirá el daño. Esto concuerda con lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15:33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto es verídico. A veces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, porque a veces adoptamos. Por eso es importante congregarnos. Cuando el hermano deja de congregarse, deja de ir a la iglesia, deja de ir a los hermanos por cualquier excusa, de ir donde los hermanos por cualquier excusa, empieza a adoptar las actitudes del necio, las actitudes del mundo, de aquel que no cree en Dios, de aquel que cree que no va a morir nunca, en fin. Pero no se dan cuenta que van derechito a la trampa que Satanás le puso a cada uno de ellos. Leyendo los proverbios, Proverbio 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, y el que atiende a la reprensión es prudente. No solamente el consejo de los padres, de los amigos, de las autoridades, de los maestros. Ese es el necio. Pero el que escucha, el que aprende a escuchar, es prudente. Solo un necio desprecia el consejo de su madre y de su padre, porque tienen más experiencia y más sabiduría los padres, y tienen más sentido común acerca de la vida. Claro, porque tienen mayores experiencias. Y yo les recomiendo a cada uno de ustedes que sigan leyendo el libro de Proverbios, porque es algo de que realmente nos guía y nos enseña. Es un libro de sabiduría. La sabiduría también se conoce con el nombre de Sofía, que significa sabiduría. Es un bonito nombre, Sofía, ¿no? Así que usted ya lo sabe, si está embarazada y está esperando una niña, es un buen nombre ponerle Sofía, que significa sabia, mujer sabia, por la sabiduría, pero significa sabiduría. Digamos que nosotros como creyentes debemos ser prudentes. Utilicemos siempre la palabra de Dios para describir quién realmente es un necio, y no incluya su propia opinión, porque muchos de nosotros nos queremos hacer sabios. Porque la opinión humana junto a la palabra de Dios es solo pensamiento subjetivo, cuando la palabra de Dios es la verdad objetiva. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Esto decía Pablo en 1 Corintios 4:10. Los cristianos no deberían ser necios por no entender la voluntad del Señor. Y concluyendo esta parte, antes de irnos a la pausa musical, de espíritus prudentes es el hombre entendido. Proverbios 17:27. Guárdese este proverbio. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical. Un corazón, que es el grupo, nos canta o nos trae Jesucristo Basta. Yeah. frecuencia 1200 AM. Y nos vamos ahora con el estudio del libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 5. El capítulo 5 es muy importante porque nos habla de Ananías y Zafira. En Hechos 5:1-8:3 vemos a la iglesia enfrentando problemas internos y externos. Dentro había deshonestidad, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol, y dolores de cabezas administrativos. Afuera de la iglesia sentía la presión de la persecución. Los líderes de la iglesia fueron cuidadosos y sensibles al conducir los problemas internos, pero no había mucho que pudieran hacer para prevenir las presiones externas. A pesar de todo, mantuvieron su enfoque en lo que era más importante: difundir el evangelio de Jesucristo. A pesar de que Cristo venció en la cruz a Satanás, seguía activo tratando de que los creyentes tropezaran. Esto es muy importante. Hasta el sol de hoy, Satanás trata de que cada uno de nosotros seamos destruidos, caigamos. Pero no todo es Satanás, muchas veces es el mundo y la carne también. Bueno, Satanás seguía activo tratando de que los creyentes tropezaran, como lo hace, y ya se los dije, hoy en día. Eso lo vemos en Efesios 6:12 y 1 Pedro 5:8. La destrucción de Satanás es inevitable, pero no ocurrirá hasta los últimos días, cuando Cristo vuelva para juzgar al mundo. Lo vemos en Apocalipsis, que correctamente debería llamarse Revelaciones, el libro de Revelaciones, Revelaciones 20:10. Ahora vemos, dentro de esta naturaleza de cómo Satanás engaña a las personas y les mete en pensamiento, no sé qué, vemos el pecado de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia ni retener parte del dinero. Podrían decir si vender o no la tierra. O sea, lo que quiere decir que su pecado no fue tanto el que ellos decidieran vender o que fuera avaricia, aunque podíamos definirlo de esa manera. Pero su pecado realmente fue mentir a Dios y al pueblo del Señor, al decir que dieron todo. Entonces ahí vemos la mentira. Ellos no tenían necesidad de mentir realmente, ¿no? Ellos podían haber dicho la verdad. Este hecho se juzgó con dureza, o sea, la mentira, porque la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia e impiden que el Espíritu Santo obre con eficacia. Y toda mentira es mala, pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y a su pueblo, es cuando se rompe nuestra relación con el Eterno y también destruimos el testimonio cristiano. El juicio de Dios a Ananías y Zafira produjo un gran temor, un horror entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con tanta seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia. Y hoy en día, pues, es tan fácil mentir, y muchas veces dicen, no, pero eso, si es una mentirita blanca. O muchas veces te dicen, no, pero el Señor conoce mi corazón, el Señor me conoce. Y le trata con confianza. No, chuito, mi Señor, mi Dios, Él es pana, Él me entiende. Y caemos en esto, en mentir. Y para el Señor mentir es mentira. No hay mentira ni chiquita, ni grande, ni blanca, ni roja, ni verde. La mentira es mentira. Y si el Señor juzgara como juzgó a Ananías y Zafira, ¿qué porcentaje de la iglesia estuviera hoy durmiendo? Eso quiere decir muertos. ¡Wow! Y si usted hoy mintió, pues tiene la oportunidad de arrepentirse. Y si es de la persona que el modus vivendi es mentir y mentir y mentir, Pues pídale al Señor que le quite ese hábito por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los apóstoles cuando estaban en el pórtico de Salomón, ya que los apóstoles sanaban. Realmente ahí sí había un gran avivamiento al principio de la iglesia histórica. El pórtico de Salomón era parte del templo construido por Herodes el Grande en un intento de fortalecer su relación con los judíos. O sea, quería llevársela bien y bueno, él quería ser agradable para con los judíos. Jesús les enseñó y llevó a cabo milagros en el templo muchas veces. Cuando los apóstoles fueron al templo, estuvieron cerca de los mismos líderes religiosos que conspiraron para crucificar a Jesús. Los creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles ni a trabajar a su lado porque temían enfrentar la misma clase de persecución que estos enfrentaban. Mientras que otros quizás temían una condena similar a la de Ananías y Zafira. Entonces vemos aquí que por un lado tenían temor del Señor y por otro lado tenían temor a las autoridades por la persecución. Ahora, ¿qué hace a la fe? ¿Qué hace al cristianismo tan atractivo? Es fácil sentirse atraído a una iglesia por sus programas, porque hay buenos predicadores, también porque hay comodidades, hay compañerismo y muchas veces el tamaño de la congregación. Hay personas que dicen, no, pero es que aquí cantan bien, cantan chévere y están organizados, pero no apoyan iglesias pequeñas, iglesias chicas, una iglesia que apenas tiene 10 o 15 miembros, que hay muchas, pero prefieren irse a iglesias grandes. ¿Por qué? Porque supuestamente hay buenos predicadores, tamaño y esto. Pero en la iglesia histórica atraía a los creyentes por el poder y el milagro de Dios. ¿Notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Atraían porque había fuego del Espíritu Santo, había milagros, había poder. Y por eso era que la iglesia era atractiva en ese tiempo. También había generosidad y sinceridad, honestidad y unidad entre los miembros, y el carácter de los líderes era realmente un líder apacible, amoroso, cariñoso. Y eso no lo vemos hoy en día. Por eso es que es difícil que venga un avivamiento, al menos que ese avivamiento sea producto del propio Espíritu Santo, porque si es por el hombre no vamos a llegar a eso. Dios quiere añadir creyentes a la iglesia, no solo nuevos y mejores programas ni congregaciones más grandes o mejores decoradas. Dios quiere manifestarse. Estas personas no sanaron por la sombra de Pedro, estamos hablando de los milagros de Pedro y de los apóstoles, sino por el poder de Dios. Y aquí también hay otra gran diferencia, porque hay personas que usan situaciones como amuletos, ¿ya? Y vemos en las escrituras que muchas personas se sanaban cuando Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba, pero no siempre es así, porque no debemos darle gloria al hombre y tenemos que tener cuidado en ese sentido. Pero de esta manera, por las sanidades milagrosas, hubo en ese tiempo algunos puntos que voy a compartir. Primero, atrajeron nuevos creyentes. Segundo, confirmaron la veracidad de las enseñanzas de los apóstoles. Tercero, demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores. Los líderes religiosos, en ese entonces los que no creían en Jesús, estaban celosos. Pedro y los apóstoles ya habían ganado más respeto de los que ellos habían recibido. La diferencia, sin embargo, radicaba en que los líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos. En cambio, la meta de los apóstoles era lograr respeto y reverencia hacia Dios. A los apóstoles no se respetaba porque los demandaban, sino porque lo merecían. Y esto es importante. No es que yo soy apóstol. Si tú le llamas pastor, no aceptan que le llames pastor. Si le llamas hermano, tampoco. Tienes que dirigirte a ellos como apóstoles. Entonces, esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿qué pasa con los verdaderos apóstoles, los verdaderos creyentes, que no están de acuerdo con muchas cosas? Pues enfrentan oposición. Los apóstoles tenían poder para hacer milagros. Tenían gran audacia en la predicación y la presencia de Dios en su vida. Sin embargo, no estaban libres de azote y persecución. Los arrestaron, encarcelaron, azotaron con látigo y los calumniaron los líderes religiosos de su comunidad. La fe en Dios no elimina los problemas. Y esta es una parte importante para cada uno de nosotros, porque a veces nos venden un evangelio de mentira, donde te dicen: acepta a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Si eso fuera así, los apóstoles no hubieran caído presos por el evangelio, no hubieran perdido fortunas, no se hubieran enfermado, porque vemos que muchos de ellos pasaron penuria. Ustedes piensan que cuando le daban un golpe o le daban un latigazo a uno de los apóstoles, no les dolía. Claro que les dolía, y seguramente clamaban a Dios, pero tenían un poder del Espíritu Santo y una fuerza en su fe de que no importa que los mataran o que sucediera cualquier cosa, sino que ellos iban a ser liberados, no en este tiempo, sino en el tiempo futuro, porque ya nuestras almas, nuestro espíritu pertenecen al Señor. Nosotros no podemos esperar que todos reaccionen favorablemente cuando anuncian algo tan dinámico como su fe en Cristo. Y esto le pasó a los apóstoles. Algunos sentirán celos, otros estarán temerosos o amenazados. Esperemos, cuando somos creyentes y predicamos, reacciones negativas. Pero recordemos que debemos interesarnos más en servir a Dios que a las reacciones de las personas. Todos los ancianos de los hijos de Israel se refieren a los 70 hombres del concilio, también llamado Sanedrín, que era como una especie de congreso o asamblea legislativa pero religiosa. Este no iba a ser un juicio simple. O sea, estamos hablando de que tomaron a los apóstoles para juzgarlo. Los líderes religiosos iban a hacer cualquier cosa para detener a los apóstoles en su intento de desafiar la autoridad. Amenazaban la seguridad de su posición y ponían al descubierto sus motivos hipócritas delante de la gente. Al amanecer, el templo era un lugar de muchos movimientos. Muchas personas se detenían allí para orar y adorar, y los apóstoles fueron listos para anunciarle las buenas nuevas, las buenas de Cristo, a todas las personas que se acercaban al templo. Suponga que alguien amenaza matarlo si usted no deja de hablar acerca de Dios. ¿Se ha preguntado eso? Quizás se sienta tentado a callarse, pero los apóstoles, después de la amenaza de los líderes influyentes, no les importó y recibieron el arresto, los azotes, el encarcelamiento. Y vemos aquí entonces que su liberación fue milagrosa, y ellos salieron y volvieron a predicar. Esto era nada menos que el poder de Dios obrando en este grupo de hombres. Cuando estamos convencidos del poder de la resurrección de Cristo, y luego de experimentar la presencia y poder de su Espíritu, es que podemos hacer todas estas cosas. Y esto es importante. Los apóstoles conocían sus prioridades. Debemos tratar de vivir en paz con todo. Romanos 12:18. El conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para el cristiano. Juan 15:18. Habrán situaciones en las que usted no podrá obedecer a ambos. Obedece al mundo, obedece a Dios. Entonces deberemos obedecer a Dios y confiar en su palabra. Permita que la palabra de Jesús nos anime. Seamos bienaventurados. Y eso lo dijo el Señor cuando seamos perseguidos y cuando nos aborrecen. Debemos más bien gozarnos como se gozaban los apóstoles cuando eran perseguidos por la religiosidad, los fariseos, los saduceos, que eran los que perseguían y los que componían el concilio judío. Este tipo de gente eran estrictos guardadores de la ley, o sea, de la norma externa. No solo la de Dios, sino también cientos de otras reglas que agregaron a la ley de Dios. Ellos se cuidaban de la pureza externa, pero muchos tenían sus corazones llenos de motivos impuros. Durante su ministerio en la tierra, Jesús confrontó a muchos de los fariseos y saduceos. Gamaliel fue un aliado inesperado para los apóstoles. Vemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Él mismo lo dice. Gamaliel era un gran religioso, pero sabio. Gamaliel era un miembro distinguido del concilio judío y un maestro. Mientras que tal vez salvó la vida de los apóstoles, su verdadera intención era mantener al concilio unido, evitando que se dividiera y que los romanos se levantaran. Los apóstoles eran populares entre la gente y al darles muerte se originaría un alboroto. No obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar con su trabajo. El concilio esperó que esto aflojaría las tensiones. No pudieron estar más equivocados. Es irónico, pero Pablo, quien sería uno de los más grandes apóstoles, recibió su instrucción de Gamaliel, como ya les había dicho. Gamaliel presentó algunos sabios consejos de cómo reaccionar ante ciertos movimientos religiosos. Al menos que signifique un obvio peligro doctrinal o práctico, es a menudo más sabio ser tolerante y no represivo. Algunas veces solo el tiempo nos dirá si son simplemente obras humanas o si Dios está tratando de decirnos algo. La próxima vez que un grupo promueva ideas religiosas diferentes, considere el consejo de Gamaliel. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. A Pedro y a Juan siempre le advirtieron que después de que lo metieron preso y lo presentaron al concilio y todo esto, que no siguieran predicando. Pero Pedro y Juan tenían muy claramente qué era lo que tenían que hacer. A ellos no les importaban las amenazas. Ellos siguieron porque ellos preferían obedecer a Dios más que a los hombres y que a las autoridades. Y esto no quiere decir que uno se subleve a las autoridades, no, sino que uno debe obedecer primeramente lo que la escritura dice. Y pongamos un ejemplo: si una autoridad o un religioso o alguien que es superior a ti te dice que robe, pues tú no vas a robar. Tú debes obedecer al Señor y no robar. Fíjense algo importante de la decisión de un cristiano. Nosotros vemos que Pedro y Juan sufrieron la cárcel. Sufrieron golpes, sufrieron, bueno, hay cosas que seguramente ni estarán escritas en las escrituras. Pero ellos más bien se sentían gozosos, se sentían felices porque ellos sabían que Jesús sufrió de la misma manera. A Jesús le escupieron, le golpearon, le maltrataron, le injuriaron. Y ellos se sentían dignos de ser perseguidos por la causa de Cristo. Hoy en día es así. ¿Qué me dices, querido oyente? ¿Crees que hoy en día nosotros como cristianos nos comportamos así y vamos a estar gozosos por ser perseguidos como persiguieron a Cristo y ser maltratados como maltrataron a Cristo? Este es el ejemplo de que nos da el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vemos a hombres valerosos, apóstoles que conocieron al Señor Jesús de primera mano, que después que Jesús ascendió a los cielos, ellos predicaron el evangelio, las buenas noticias, y no les importó la persecución de los líderes religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos. No les importaron los látigos, los golpes, no les importó nada. Ellos estaban gozosos. Y había un gran movimiento de respeto. Eso es un verdadero avivamiento. No el avivamiento de llenar iglesias por llenar, sino de conversión, no de aceptación. Yo acepto a Cristo, pero no te has convertido. Ni eres capaz de pagar el precio por Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, es un capítulo para analizar, igual que lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Había poder del Espíritu Santo, había temor al Espíritu Santo y había amor hacia el Evangelio de Jesucristo. Con esto me despido. Con la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom para todos ustedes. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.